viernes 30 de octubre, para estudiar y meditar. Leen Patriarcas y Profetas de Elena de White, los capítulos del Sinaí a Cádiz. Patriarcas y Profetas, página 391 a la 406, y Los dos espías, páginas 407 a la 416. Estos hombres, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y a Josué, así como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más obstinados. Estaban resueltos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, manifestaron. No solo era este un mal informe, sino también era una mentira y una inconsecuencia. Los espías habían declarado la tierra fructífera y próspera, todo lo cual habría sido imposible si el clima hubiese sido tan malsano que se pudiera decir de la tierra que se tragaba a sus moradores. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás, y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Patriarcas y Profetas, página 409. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué es tan importante cultivar, en cualquier situación, una actitud de alabanza y gratitud hacia Dios? No importa cuáles sean nuestras circunstancias, ¿no tenemos todos cosas por las cuales estar agradecidos? ¿Por qué es tan importante meditar en ellas en vez de detenernos en las dificultades que nos llegan a todos? ¿Por qué la gratitud y la alabanza son tan importantes para mantener firmes nuestra fe? 2. ¿Has notado cuán contagiosas pueden ser la crítica y la murmuración? ¿Cuán fácilmente esas actitudes en otros pueden alcanzarte a ti? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán cuidadosas deben ser las palabras que salen de nuestras bocas? 3. ¿De qué maneras, aún sutilmente, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, que parece demorarse tanto, podríamos estar en peligro de mostrar las mismas actitudes que manifestaron los hebreos aquí? Resumen. Los 11 días entre el Sinaí y Cádiz Barnea, en la frontera de Canaán, fueron algunos de los peores momentos de Israel en el desierto. El clamor contra el maná fue tan abrumador que Moisés le pidió a Dios que lo dejara morir allí mismo. El agudo desafío de María y Aarón al liderazgo de Moisés fue otro golpe bajo. Finalmente, después del mal informe de los espías, la nación cruzó la línea, lo que resultó en 40 años de peregrinación por el desierto.